aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial a las 6 de la mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos a miércoles, ya es miércoles 2 de septiembre de 2015, y nosotros vamos a tratar de ordenar parte, apenas una minúscula parte, de la tantísima información que está produciéndose con el tema del cierre de la frontera ordenado por el presidente Nicolás Maduro y que tiene, como hemos dicho, muchísimos ángulos que nosotros vamos a tratar cotidianamente todos los días en entregas sucesivas de ir desglosando. El día de ayer nosotros comentábamos lo aborrecible, lo terriblemente horrendo de la posición que ha asumido la derecha, en particular quienes han declarado a la prensa de manera individual, como por ejemplo la esposa del guarimbero Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, lo comentábamos el día de ayer. Ella decía, como madre venezolana que he sufrido en carne propia atropellos e injusticias, me solidarizo y me pongo en lugar de aquellas mujeres que han sido separadas de sus hijos y sus hogares. Se me rompe el corazón y considero que es una política autoritaria que siembra terror y miedo en la zona. Ella para nada se detuvo a pensar en que lo primero que a uno se le viene a la mente cuando ella está hablando de siembra de terror y de miedo en la zona, allá en el Táchira, a uno lo que se le viene a la mente es el marido de ella. El marido de ella se dedicó oficialmente a sembrar terror y miedo en el Táchira. Fue el jefe de las guarimbas, por eso estuvo pagando prisión y por eso le montaron cachos, porque se separó del hogar indebidamente, porque prefirió el delito a preservar la tranquilidad de su hogar, como tenía que hacerlo, y terminó en lo que está. Ahora es una basofia de la historia del estado Táchira y tiene a la mujer defendiendo al bachaquerismo, a los contrabandistas, al paramilitarismo, como lo está haciendo esta mujer. Una cosa verdaderamente aborrecible, como digo. Pero cuando uno mira las declaraciones que se van dando, como digo, de manera individual, uno las va viendo desglosándolas por cada una de las vocerías que se van expresando, uno entiende que el asunto va mucho más allá. Va mucho más allá porque obedece ya no solo a un plan que queda en evidencia, como lo comentábamos el día de ayer en todo esto, sino que tiene que ver con una cultura, con una filosofía, con una doctrina del entreguismo de la patria. Esta gente desprecia a Venezuela. Esta gente quiere que Venezuela sea saqueada, sea destruida, que los venezolanos sean aplastados por la miseria, porque es la única manera como ellos pareciera sentirse bien desde el punto de vista, como digo, ideológico, filosófico. Y esto me permito afirmarlo cuando vemos la sincronía, la similitud de gente que en esa misma condición de ultrosa ultraderechista, plegada al fascismo que ha desatado la ultraderecha en Venezuela en los últimos tiempos, terminan por expresarse casi de la misma manera. Como por ejemplo, este mismo fin de semana, la suplente del exalcalde Antonio Ledezma, en el ámbito ya de la capital, Helen Fernández, quien como encargada de la alcaldía metropolitana, también habló a la prensa en esos mismos términos, en medio de un foro que está dando en Medellín. Leo la nota de prensa para comprender bien de lo que estoy hablando. Helen Fernández, la suplente de Antonio Ledezma como alcalde metropolitano de Caracas, le pidió hoy perdón a los colombianos por las acciones de su país contra ciudadanos colombianos durante declaraciones en Medellín. Mi presencia aquí, en primer lugar, dice ella, es para darle un respaldo a los colombianos de la Venezuela democrática. Estamos avergonzados de lo que está pasando en la frontera y debemos repudiar cualquier violación de los derechos humanos. Fíjense que esta gente nadie la conoce, nadie la recuerda. Nosotros porque estamos en este ámbito de la comunicación y hacemos reflexión política cotidianamente, pero si no fuera así, usted me pregunta quién es Helen Fernández y no habría manera de saber quién es ella. Es una cero a la izquierda, un personaje completamente insignificante. Está ahí porque es parte del llavero que lleva en el bolsillo Antonio Ledesma, de sus secuaces, pues sus seguidores que él tiene sometidos, y lo coloca ahí para que ella desempeñe esa función mientras él supuestamente se recupera del juicio que se le está siguiendo. Pero esta señora se da el tupé de hablar en nombre de venezolanos que ni siquiera la conocen, y aún así se toma la atribución de hablar de una supuesta vergüenza que estaría ella teniendo por lo que sucede en la frontera con el cierre que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro, pero en modo alguno abrió la boca jamás para hablar de lo que estaba sucediendo con el contrabando de extracción, con el ataque contra nuestra moneda, con la devaluación a la que nos están llevando desde Colombia esos colombianos que ella defiende y por los que se siente avergonzados, con toda la manipulación que se ha venido haciendo para tratar de destruir nuestro signo monetario desde ese país hacia acá. Ella jamás abrió la boca, jamás abrió la boca para hablar del contrabando de extracción con la gasolina, que está llevando a una situación crítica a nuestro país, precisamente por la cantidad tan grande de litros de combustible que esa gente nos estaba virtualmente robando. Están sacando la gasolina casi regalada de Venezuela hacia Colombia para venderla a través de las empresas petroleras colombianas como si fuera producida por ellos, ante la caída tan grande que ha habido en el mundo con el precio del barril del petróleo. Ellos están compensando esa caída, que también los afecta a ellos y los afecta mucho más que a nosotros, porque nosotros sí tenemos grandes reservas. Somos el primer país en reservas certificadas de crudo bajo nuestro suelo, mientras que Colombia está estimado que en cosa de unos 7 o 8 años se les acabe el poco petróleo que tiene, que no llega ni siquiera a representar un 20% de la economía colombiana. Cuando nosotros estamos hablando de esa dimensión del problema, entendemos lo que significan las palabras de gente como Helen Fernández, que está declarando en defensa de esa gente, pero que nunca abrió la boca para señalar incomodidad alguna con la situación de precariedad a la que nos estaban llevando a nuestro pueblo con el contrabando de extracción de los productos de primera necesidad y con la gasolina que nos está afectando nuestra industria. Esta persona, esta señora Helen Fernández, dice: vengo de parte de la gran mayoría de los venezolanos a darle a los colombianos un abrazo fraterno y vamos a avanzar para abrirles las puertas a la frontera. Óiganlo bien, esto me interesa muchísimo que ustedes lo anoten. Por favor, escríbanlo en alguna hoja grande, péguenlo en algún sitio que sea obligatorio para ustedes cotidianamente, la nevera, la cocina, en algo donde ustedes vean permanentemente, para que recuerden siempre que esta gente lo que propone como solución es la entrega del país. Ella está diciendo que vamos a avanzar para abrirle las puertas a la frontera. Significa que su propósito como luchadora política es ganar la asamblea en primer lugar el 6 de diciembre para desde ahí buscar la manera de dar un golpe institucional contra el presidente Nicolás Maduro y con ello buscar acabar con la revolución bolivariana. La promesa que le están haciendo a los colombianos desde la derecha es que van a abrir completamente la frontera para que se lleven todo lo que quieran los colombianos. Eso es lo que está diciendo esta señora Helen Fernández, que es la actual alcaldesa encargada de la alcaldía mayor aquí en el área metropolitana. Pero yo tengo, además de esta insensata, descabellada, desquiciada declaración, que comentar aquí que esto está en sintonía con lo que dijo en su momento en el comunicado que dio a conocer la semana pasada la MUD, que no es ella sola entonces. Yo estoy hablando de la sincronía de todos los voceros de la derecha, la forma como han venido hablando. Por cierto, en esto tengo que hacer una excepción y la voy a aprovechar a hacer ahorita antes que se me vaya la idea. La excepción que hago es la de Henry Falcón, gobernador del estado Lara, quien ha dicho que la medida del cierre de frontera es correcta, es necesaria. Después hablaré de eso, pero lo tengo que hacer la salvedad porque yo estoy aquí estableciendo con la mayor seriedad y responsabilidad la sintonía, la sincronía, la unidad, uniformidad del discurso y del pensamiento, que es todavía mucho más comprometedor, de la derecha con este tema del cierre de frontera. Ustedes recuerdan, y yo lo voy a retomar acá, que la semana pasada la MUD dijo en un comunicado: rechazamos el mencionado decreto de estado de excepción en el estado Táchira por inadecuado y extemporáneo. Eso lo plantearon ellos en su comunicado oficial. a horas apenas de haberse producido el cierre de frontera. Inadecuado, seguían diciendo, porque la situación de inseguridad que se vive en la frontera y la crisis económica que de manera aguda allí se presenta con el fenómeno denominado bachaqueo y el tema del contrabando de extracción obedecen a causas profundas surgidas o agravadas en los últimos 17 años y que afectan a todo el país. Ellos están aquí haciendo un discursito barato, tratando de acomodar la coyuntura tan difícil que está controlando el Estado venezolano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro en este momento, para ponerlo al servicio de su situación precaria que tienen ellos en la MUD, donde no tienen respaldo popular, no tienen ningún elemento que les permita asomarse a las elecciones con un mínimo de posibilidades. No los tienen, y lo hemos visto, lo hemos explicado. Y la constatación más contundente de eso fue el respaldo masivo de todo el país a la medida y la forma como ese respaldo se expresó el día viernes en esa marcha gigantesca, que como digo, mucha gente opinaba es como cuando el mejor momento del comandante Chávez en la convocatoria que hacía alguna marcha o alguna concentración importante. Ahí está la constatación de la crisis terrible por la que atraviesa la MUD, que no tiene respaldo, lo sabe, está consciente de ello, no tiene propuesta, no tiene liderazgo, no tiene direccionalidad, está en el peor momento de la historia como sector político. Es este, el de la MUD, están desintegrados, están peleados entre ellos, en fin, aquella cosa es un verdadero estercolario, y ellos lo saben. Por eso es que esto lo están tratando de convertir en un discurso político, pero yo quiero que quede claro que aquí lo que hay es la expresión de una cultura que va más allá del discurso, es la forma como efectivamente ellos piensan que deben ser las cosas a partir de su concepción de la vida, de su concepción de lo que debe ser el ser humano, de lo que debe ser el universo. A eso es a lo que me refiero, a que aquí hay una forma de pensar más allá de un discurso coyuntural. Seguía diciendo en ese comunicado que presentó la semana pasada la MUD lo siguiente: hacemos un llamado a la Organización de Estados Americanos. Fíjense, los primeros que llamaron a la OEA fueron ellos, y el día de anteayer ustedes vieron la derrota que les propinó Venezuela a Colombia ante ese organismo. No concitaron al respaldo de nadie, los colombianos en la OEA, porque esta es una verdad que se cae del cielo de Maduro. Es una verdad incontrovertible la que tiene Venezuela. Están saqueando a nuestro país desde Colombia, desde las altas esferas del poder, en connivencia con el imperialismo norteamericano, que tiene ahí montado una cabecera de playa en Colombia para acabar con las economías emergentes en Latinoamérica, empezando por la de Venezuela. Esa es la realidad que hay detrás de todo esto. Y los primeros que llamaron la semana pasada, a horas apenas del cierre de frontera ordenado por el presidente Maduro, fueron los señores de la MUD. Pero ellos también llamaron a los cancilleres de UNASUR, y supuestamente esa reunión se debía dar el día de mañana, mañana jueves. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya se ha dicho que tampoco han logrado concitar ahí respaldo alguno los colombianos, mucho menos, por supuesto, la gente de la MUD. También llamaron al secretario general del Vaticano y a toda la comunidad internacional a encender las alarmas ante este hecho. Pero resulta que el Vaticano, este fin de semana, después de este comunicado de la MUD, en la voz del Papa mismo, salió a denunciar el terrible padecimiento, la emergencia humanitaria que está padeciendo toda la inmigración africana y del Medio Oriente que está llegando a Europa y que están muriendo por centenares por la represión tan brutal, primero de que son víctimas al llegar a Europa, a cualquier país europeo, y luego por la muerte que se produce ante los intentos de ingreso tras la frontera por parte de alguna gente que viene desesperada después de que Europa ha saqueado África y el Medio Oriente como le dio la gana por siglos. Quieren entonces que esta gente muera de mengua allá en África y en el Medio Oriente, y no le quieren tender la mano para nada. Esa es la realidad patética, terrible, que está padeciendo esa gente, los que intentan, los inmigrantes que intentan llegar a territorio europeo. De eso habló el Papa este fin de semana después de este comunicado de la MUD. Entonces fíjense el revés tan grande que hay aquí, ¿no? Sigue diciendo al cierre de ese comunicado: este insólito por desproporcionado decreto de estado de excepción emitido a solo 109 días de unas cruciales elecciones parlamentarias. Puede ser la vía de escape usada por el oficialismo para evitar una derrota tan inminente como segura, lo cual colocaría al país y con él a la región entera ante un muy grave riesgo de inestabilidad y violencia, que es precisamente lo que la normal realización de las elecciones puede y debe evitar. Fíjense cómo esta gente está manipulando esta situación tan delicada, donde ha quedado en evidencia cómo nos estaban desangrando esta gente desde Colombia para tratar de favorecer sus exiguas posibilidades electorales de cara a la elección parlamentaria de diciembre. Esto es una verdadera irresponsabilidad, una temeridad, pero además es una farsa. Es una completa falsedad lo que esta gente está diciendo sobre lo que en realidad está pasando y que lo está viendo el pueblo venezolano. Pero fíjense que aquí deja por fuera esta declarante de la que estamos haciendo referencia, Helen Fernández, cuando ella se solidariza con los colombianos y dice que les va a abrir las puertas, deja de lado, como lo comenta el blog La Tabla, de que siempre hablamos acá, todo lo que hizo Antonio Ledezma para deportar, mediante deportaciones ejecutivas, a ciudadanos colombianos haitianos entre 1992 y 1993, cuando él fue también funcionario de alto rango, fue gobernador del extinto Distrito Federal, que vendría a ser más o menos como la alcaldía mayor en este momento. Antonio Ledezma, en aquella oportunidad, detenía a los colombianos y los haitianos en las calles. Eran apresados y expulsados en horas del país, con lo cual no podrían ninguno de ellos ni siquiera hacer una oposición administrativa o apelar judicialmente a la medida. En el caso de los colombianos, dice La Tabla, su expulsión se realizaba en autobuses que salían de Caracas con destino a Táchira, donde eran obligados a entrar en territorio del vecino país. Mientras que en el caso de los haitianos eran aprehendidos en la calle y en casas donde residían grupos familiares y los trasladaban a la base aérea de Aragua. Allí eran embarcados en aviones militares de transporte y enviados apenas con la ropa que llevaban puestas a la nación caribeña, allá, Haití. En la comunidad haitiana, sigue diciendo La Tabla, abundan las historias de niños que quedaron solos en sus viviendas. Eso era cuando Ledezma era gobernador. Mientras sus padres volaban forzosamente al país de donde habían salido huyendo de la pobreza y de la represión militar. Esa es historia contemporánea, pero no de hace siglos, de hace poquito. Era el mismo funcionario, no eran los abuelos de Ledezma, era el propio Ledezma quien estaba sacando virtualmente a patadas a los colombianos y a los haitianos entre 1992 y 1993. Y eso lo saben las colombianas y los colombianos, y lo saben las haitianas y los haitianos, y los dominicanos y los ecuatorianos, toda esa gente que sacó este miserable sujeto cuando era gobernador de la capital. Ah, pero eso no lo comenta para nada esta señora Helen Fernández. Fíjense ustedes cómo es de acomodaticio, de perverso, el discurso inmoral que esta gente tiene. Y en relación a la inmoralidad, permítame entonces cerrar la idea con este detallito que nos trae también esta nota. Y es la declaración que dio David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo, aquí en el área metropolitana de Caracas también, miembro de Voluntad Popular, es decir, uno de los dirigentes, de los tres o cuatro dirigentes más encumbrados del partido de Leopoldo López, quien afirmó que la difícil situación que vive Caracas en cuanto a seguridad no es precisamente por lo que ocurre en la frontera. Óiganlo bien, él dice que no es por lo que esté pasando en la frontera que hay criminalidad, delito en el área metropolitana de Caracas. Y él lo está diciendo en el mismo municipio, donde fueron aprehendidos más de 200 paramilitares en una finca que se llamaba Dactari. Estaba en el Latillo la finca Dactari y estaban los paramilitares ahí. Y él dice que no tiene nada que ver lo que ocurre en la frontera con lo que... Es que creerán que es pendeja la gente, de verdad, estos tipos. ¿O será que los pendejos son ellos? Pero fíjense lo que sigue diciendo. La raíz de este problema es porque en el país hay un poder judicial que hace década y media dejó de ser autónomo, que desde hace década y media dejó de impartir justicia y lo que imparte es impunidad. Están otra vez con el tema de la impunidad en el marco de esta situación tan difícil y tan compleja como estamos diciendo, que tiene que ver con las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela. Y una vez más retoman la cantinela recurrente estos tipos, que está ya claramente establecido que son conspiradores y que no son políticos, sino activistas que se han escudado bajo el manto de la política para ejercer su trabajo terrorista en la vida nacional, como lo vamos a ver ahorita. Y una vez más plantean que no hay justicia y que aquí lo que se imparte es impunidad. Pero entonces él no lee la prensa, porque el mismo día de ayer apareció una sentencia que a nosotros nos parece un dictamen, porque no es una sentencia todavía, pero es un dictamen del Ministerio Público, de la Fiscalía, de los que están acusando a Leopoldo López, donde queda claro que el dirigente fascista de este partido, Voluntad Popular, está implícito como culpable de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio. Leo la nota de prensa. Durante más de 2 horas, los fiscales segundo y cuadragésimo primero nacionales, Narda Sanabria y Franklin Nieves, respectivamente, argumentaron este lunes 31 de agosto la teoría legal del caso, lo probado en el juicio y la calificación jurídica aplicable a cada acusado. En ese sentido, los representantes del Ministerio Público hicieron énfasis en lo señalado por los 2 expertos en análisis del discurso que participaron en el juicio, quienes aseveraron que el dirigente hizo pronunciamientos a través de los medios de comunicación y las redes sociales, lo que todo el país sabe perfectamente, que claramente incitaron a sus seguidores a generar violencia en las calles y desconocer al gobierno nacional y a las instituciones del Estado venezolano. Al respecto, los fiscales, durante 70 audiencias de juicio y mediante 108 órganos de prueba evacuados, dejaron en evidencia la instigación que López tuvo sobre sus partidarios, acción que desató la euforia negativa en sus simpatizantes y que conllevó al ataque contra la sede principal del Ministerio Público. Tal acción generó pánico a más de 800 trabajadores y sus hijos, quienes se encontraban en el edificio. De igual forma, durante el juicio se comprobó que la violencia de los manifestantes causó un incendio en la biblioteca de la institución, el cual no dejó pérdidas humanas por la oportuna intervención de funcionarios de seguridad. La responsabilidad de los enjuiciados no solo fue demostrada en los ataques al Ministerio Público, óigase bien esto, también se evidenció su vinculación con los daños materiales causados a la Plaza Parque Carabobo y a los 6 vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas que resultaron totalmente calcinados en esa oportunidad. Por ello, la representación fiscal señaló que las 30 experticias avalan claramente la comisión de los hechos punibles por parte de los 5 hombres, en especial de López, quien fue acusado por ser determinador en los delitos de daño e incendio, instigación pública y asociación para delinquir, razón por la que el Ministerio Público requirió que fuesen condenados. Todas estas acciones previas derivadas en hechos violentos que desencadenaron lamentables sucesos que lutaron a 43 familias y resultaron lesionadas más de 870 personas. Allí está, están incluidos los homicidios cometidos por estos guarimberos conspiradores que estaban dirigidos por Leopoldo López, según acaban de aparecer probadas en el juicio con más de 30 experticias y, como dice el informe completo, 70 audiencias en las cuales se presentaron 108 órganos de prueba evacuados. El objetivo de tales actos claramente delictivos era desaparecer la tranquilidad pública de los venezolanos y desconocer a las autoridades y las leyes. Entonces, ¿de cuál impunidad hablará David Smolansky? Ahí está preso un criminal, pero también está presa, imputada, la pareja que planificaba asesinar a la cantante Daniela Cabello. Y leo la nota. Un tribunal de Caracas ordenó prisión preventiva por cargos de terrorismo para una pareja de jóvenes señalados de participar en un plan para asesinar a la cantante venezolana Daniela Cabello, hija del presidente del Parlamento de la Nación Suramericana y líder fundamental del chavismo, diputado Diosdado Cabello. La pareja, él de origen portugués y ella nacida en Tenerife, España, fue inculpada por José Rafael Pérez Venta, un hombre de 27 años que confesó haber cometido el crimen de la comerciante el jueves 6 de agosto en un apartamento del centro de Caracas y junto con un cómplice descuartizó el cadáver y lo abandonó dentro del vehículo de la víctima en una calle de la urbanización Las Palmas, en el norte de la ciudad. Pérez Venta, un activista de derecha con posturas extremistas, era dirigente del partido Voluntad Popular de Leopoldo López, a quien habría servido como escolta personal, y en la trama del crimen se ha determinado conexiones políticas que han involucrado a todos los principales dirigentes de las agrupaciones de oposición, es decir, a todos los dirigentes de la MUD. Su más reciente confesión, grabada en video, involucró a González, de 27 años, y a Abreu, de 31, en la organización de un plan para matar a la hija mayor de Cabello dentro de su vivienda ubicada en San Antonio de los Altos, un suburbio de clase media muy cerca de Caracas. ¿Qué les parece? ¿Hay impunidad? ¿Es cierto lo que está diciendo Smolanki, que hay impunidad? No hay impunidad. Están tras las rejas todos los autores de estos crímenes. Los autores del crimen horrendo contra Robert Serra. Los autores del crimen contra la señora actriz venezolana y su marido en la carretera de Puerto Cabello. Los autores del crimen contra el historiador Mier Hoffman en Margarita. Están todos siendo detenidos. Venezuela está demostrando el más alto índice de solución policial y captura de homicida en toda Latinoamérica. Y eso es una verdad incontrovertible que estamos viendo en la captura de todos estos delincuentes. De eso voy a seguir hablando al regreso de la pausa que nos corresponde. Vamos a desglosar cuáles son los verdaderos intereses del neoliberalismo nacional y transnacional sobre nuestro país. ¿Por qué persiguen destruir nuestra economía? ¿Y cuál es el propósito si la revolución se viene abajo? El cielo no lo permita. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Me llega una información escandalosa, verdaderamente escandalosa, no tengo otro término con qué calificarlo. Me dicen que en la Casa Hogar Buen Samaritano, ubicada acá en Caracas, en San Bernardino, frente al Inca, ahí están refugiados 9 niños con VIH, es decir, 9 niños que tienen SIDA. La situación es, al parecer, de profunda precariedad. No tienen alimentos, nadie los atiende. ¿Y ustedes saben por qué? Porque resulta que ese hogar del Buen Samaritano depende de la Iglesia Católica. Y el párroco, que es responsable de ese hogar del Buen Samaritano, está desde hace 3 meses en Roma. Él, al parecer, fue a hacer alguna visita al Vaticano, qué sé yo. Se desentendió, pues se montó un avión y se fue. Y dejó a estos niños en la más completa orfandad. Es una situación muy difícil por la que están atravesando, pero además de eso, de la situación difícil que padecen por estar sufriendo esta terrible enfermedad, es que no tienen que comer porque este hombre se fue y los dejó ahí. Dicen que el viernes pasado un grupo de personas de la Defensoría fueron a supervisar la situación y se encontraron con este escandaloso hecho deplorable, y lo que está, bueno, solicitándose es ver cómo hacemos llegar hasta las autoridades competentes, pues, esta alarma para que se tomen cartas en el asunto. Por eso yo lo quise comentar acá en este espacio. Si hay alguna autoridad del Ministerio de la Familia, del Ministerio de la Juventud, en fin, de la Secretaría de la Presidencia, de la Vicepresidencia Ejecutiva, que puedan interceder por estos niños para que se les busque un refugio más adecuado, bueno, nosotros desde acá pues elevamos nuestra voz para ello y denunciamos la irresponsabilidad de la Iglesia Católica, que hace este tipo de cosas tan horrendas, ¿no? De irse porque tienen que atender una cosa en Roma y dejan a estos niños en la más completa orfandad. Bueno, fíjense, yo quería compartir con ustedes, como lo voy a hacer todos estos días, el tiempo que nos haga falta lo vamos a dedicar a ir desglosando los intersticios de todo este proceso que se ha venido dando de guerra contra nuestra economía desde Colombia. No es un asunto solamente de los bachaqueros, sino de todo lo que hay detrás de esto. Y yo voy a tratar de ir compartiendo artículos que vienen saliendo con mucha profusión sobre este tema. Nosotros nos complace mucho que cada vez están más fundamentados, cada vez se documenta más todo este tema, con lo cual nos permite que las venezolanas y venezolanos podamos tener una visión mucho más precisa sobre esto. Yo quiero compartir con ustedes en este momento un artículo de Magdalena Valdés que fue difundido esta semana por el portal de YBKE Mundial, aquí en la casa, que habla de una razón que es desconocida para la mayoría de las venezolanas y venezolanos, que determina toda esta situación difícil por la que venimos pasando desde hace meses, y que los sectores opositores, irresponsables como son, habían venido diciendo que era culpa del presidente Maduro. Ellos, que no les interesa ver cómo aportan a la solución de los problemas, de ninguna manera les interesa aportar a la solución de ningún problema en el país, ellos se convirtieron más bien en contrapeso para que el gobierno no pudiera resolver nada. Es decir, el gobierno ha tenido que trabajar solo. El presidente Maduro ha trabajado solo con su gobierno. No ha habido el sector de la oposición que pudiera incorporarse como venezolanos a ayudar a enfrentar este terrible flagelo, esta agresión que nos ha caído a todas y a todos, porque nos ha afectado a todas y a todos desde la hermana república. Entonces, para precisar bien esto, que no es culpa del presidente Maduro lo que nos venía pasando, es que nosotros queremos compartir con ustedes estas reflexiones. Y como digo, en particular esta de Magdalena Valdés, que ha sido difundida por YBKE Mundial esta semana. Ella dice lo siguiente: el epicentro de esta guerra contra el Bolívar es la resolución 8, aprobada por el Banco Central de Colombia en el año 2000. Óiganlo bien, ellos están hablando de los 16 años que la revolución ha venido generando no sé qué cosa y tal con el modelo socialista. Bueno, no, es desde el año 2000 que Colombia ha venido atacando nuestra economía, desde allá, desde el Banco Central de Colombia. Sigo leyendo la nota. Esta resolución autoriza el intercambio directo de monedas con los países vecinos sin pasar por el dólar. ¿Ven ustedes por qué lo que yo decía siempre aquí es verdad? Es decir, el cambio que hacen ellos allá de bolívares o de pesos por dólares, lo hacen como les viene en gana. Ellos tienen una moneda súper devaluada, una moneda que al cambio de ellos promedio es de 2.600 pesos por dólar, pero la acusación era contra el Bolívar cuando estaba incluso a 6.30, a 12, y se hablaba de que el Bolívar estaba devaluado, que aquí había una inconsciencia en el gobierno que no sabía, pero nosotros estábamos hablando de apenas 12 bolívares por dólar en el momento en que empezó esta agresión. Esta gente, sin embargo, allá en Colombia, tienen que sacar de su bolsillo 2.600 pesos. La moneda más devaluada probablemente de Latinoamérica es la que tienen ellos allá. Y de ahí empieza a producirse la distorsión que nos ha afectado a nosotros. Continúo con el texto de Magdalena. La resolución 8 establece una doble legislación sobre el intercambio de monedas en Colombia. Una legislación oficial establecida por el Banco Central de Colombia y una legislación especial solo para las fronteras. Juan Carlos Tanus, de quien vamos a hablar también en una declaración que le da en una entrevista a nuestro buen amigo José Israel González en Barquisimeto, es citado en este artículo de esta manera. Juan Carlos Tanus, miembro de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, explica que la resolución número 8 se aprobó en el año 2000 por el gobierno de Andrés Pastrana como parte del Plan Colombia. Óiganlo bien, se dan cuenta que es absolutamente cierto lo que decimos acá. Esto tiene que ver con el plan de los Estados Unidos de usar como cabecera de playa a Colombia para acabar con los gobiernos progresistas emergentes en Latinoamérica, empezando por el gobierno revolucionario bolivariano en Venezuela. Dice Juan Carlos Tanu, esta resolución buscó en primer momento generar un proceso de empobrecimiento del Bolívar para tener un mecanismo de control de Venezuela. Con ese mecanismo, los productos entrarían a Colombia mucho más baratos que por la vía tratados de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio es el ALCA. El ALCA viene a los países latinoamericanos. Su propuesta hacia los países latinoamericanos es la de saquear nuestras economías con base en un acuerdo internacional. Por eso Chávez estaba en contra de los tratados de libre comercio que trataba de imponer los Estados Unidos aquí en la región. Sigue diciendo, según esta nota, Juan Carlos Tanus, ¿eso qué significa? Significa que el Banco de la República de Colombia tiene para el día de hoy una tasa de cotización del Bolívar en 232 pesos. Pero si revisas el mercado que empobrece el Bolívar en la frontera, tiene un valor de 4.8 pesos por cada Bolívar. Mientras el Banco de la República en Bogotá reconoce que un Bolívar vale 232 pesos, en Cúcuta y en el eje fronterizo me pagan por un Bolívar 4 pesos con 80 centavos. Ese nivel de empobrecimiento de Bolívar es el principal incentivo para el contrabando. Es decir, ellos lo elevan como les da la gana en sus casas de cambio para empobrecer directamente el valor real de nuestra moneda. Esta operación cambiaria fronteriza, sigue diciendo la nota, es el resultado concreto de la resolución 8 del Banco Central de Colombia. Esta operación se realiza con el visto bueno de las autoridades colombianas y ha destruido el valor de nuestra moneda. Incluso algunos diarios colombianos como La Opinión publican diariamente esta tasa cambiaria de la frontera. Eso es lo que ellos están haciendo con Dollar Today. Dollar Today no tiene ningún asiento en la realidad económica del país, y de ahí es donde hemos denunciado la arbitraria, la irresponsabilidad, el saqueo que promueve Dollar Today, con unos tipos sobándose la barriga, fumando marihuana, metiéndose cocaína allá en Estados Unidos, en Miami, prendiendo la computadora y dicen, bueno, hoy vamos a ponerlo a tanto el dólar. ¿Para qué? Para que haya una referencia en Cúcuta de cuánto es lo que ellos deben tratar de poner el bolívar depreciado para que le funcione a su mercado del bachaqueo y del contrabando de extracción. Es ahí donde está la triangulación de la que ha hablado el presidente Maduro. Miami, Cúcuta, usando los bolívares venezolanos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto que pasa en la frontera con la economía venezolana? Sigue diciendo la nota. ¿Cómo esta situación provoca el desabastecimiento en Venezuela y estimula el contrabando de extracción hacia Colombia? Juan Carlos Tanus nos explica que en Colombia se puede comprar un kilo de arroz con 2.700 pesos. Óiganlo bien, el kilo de arroz en Colombia cuesta 2.700 pesos. Si convertimos esa cantidad de pesos a bolívares empobrecidos, nos daría 551 bolívares. Con ese monto se podría comprar en Venezuela entre 20 y 22 kilos de arroz. Si luego esos 22 kilos de arroz se contrabandean a Colombia y se vende cada paquete a 2.700 pesos, saquen la cuenta de cuál es la ganancia. La ganancia es escandalosa. Esa situación provocada por la resolución número 8 es la que mantiene el gran negocio del bachaqueo. Eso ha llegado a niveles tales, para que ustedes lo sepan, y me salgo momentáneamente del texto, que el contrabando de extracción que estaba yendo hacia Colombia ya estaba dando tanto dinero que inclusive los camiones que eran comprados de agencia para llevar una carga hasta Colombia, comprados de agencia al precio que fuera aquí en Venezuela, lo dejaban allá, lo entregaban junto con la mercancía. Es decir, lo que cuesta el camión, la cantidad de millones que cuesta un camión, eso no les importaba a ellos, porque lo que están ganando es tanto que la cosa ya hace que el camión se lo regalaban a los tipos que recibían el contrabando allá en Colombia. ¿Cuál es la causa del problema? Sigue diciendo el texto. Los precios regulados en Venezuela, esto lo aclaran en este texto, porque el discurso del gobierno colombiano es que, imaginen ustedes tamaña insensatez, que supuestamente el problema está en que Venezuela regula los precios de los alimentos y productos de primera necesidad, como que si eso fuera un pecado, como que si eso fuera un daño que se está haciendo a una economía. Ese es el discurso de la derecha. Por eso yo lo dije durante toda la semana antepasada, lo estuve diciendo en varios medios y está colgado ahí en entrevistas que yo puse en mi portal web soyaranguivel.com. El problema que hay entre Venezuela y Colombia es que en Colombia allá impera el capitalismo y en Venezuela el socialismo. Esa es la diferencia, y por eso ellos argumentan desde allá que el problema que hay es que Venezuela regula los alimentos. Claro, nosotros lo regulamos porque aquí hay un gobierno que piensa en el pueblo, que no quiere que se produzca el delirio de la especulación al que aspira el sector privado, de poner los precios a lo que le dé la gana a ellos, y que vea el que los pueda pagar que los pague, y el que no importa, porque ellos igual están ganando muchísimo. Eso es lo que hemos denunciado exactamente, que allá hay una concepción inhumana de la vida, allá hay una concepción que hace que sea la empresa privada la que sea privilegiada y no el ser humano. Entonces fíjense que en ese argumento aquí hay también una acotación. ¿Cuál es la causa del problema? Repito, los precios regulados en Venezuela o el sistema cambiario impuesto por Colombia en la frontera. El problema no son los precios regulados, porque si fuese así, solo escasearían los productos regulados. Pero las redes de contrabando hacia Colombia se están llevando casi todo lo que se ofrece en Venezuela. Se están llevando a suelo colombiano los alimentos de la cesta básica, los productos de higiene personal, la comida para animales, maquinaria industrial, aparatos electrónicos, línea blanca, los medicamentos, repuestos para vehículos. Se estaban llevando las motos ensartadas en dos palos, se la estaban llevando atravesando por los ríos, se estaban llevando todo, hermano, hasta el queso que había en la mesa. Esos son peor que el barbarazo, esos son los chupacabras. Nos estaban desangrando con todo, porque claro, ellos tienen una moneda inservible, que es una moneda completamente devaluada, que no tiene ninguna significación económica. Entonces claro, aquí la comida barata le viene muy bien si la venden allá y la vuelven a traer el dinero para acá y lo vuelven a llevar convertido en comida y en producto, y ahí es donde está están multiplicando la fortuna que ellos no han tenido, porque no han tenido gobiernos que se preocupen por el pueblo ni por la economía, mucho menos. Fíjense lo que dice esta nota. Todo lo que se vende en Venezuela, sin importar el precio, se puede contrabandear y revender en Colombia con ganancias exorbitantes. La causa no son los precios venezolanos. La causa es la tasa de cambio en la frontera que convierte a nuestro bolívar en una moneda basura. El punto de partida de esta guerra contra el pueblo venezolano y nuestra moneda es la resolución 8 de Colombia, que legaliza una situación irregular. El intercambio de bolívares muy por debajo del precio real. Pero si esta resolución se refiere a todos los países fronterizos con Colombia, ¿por qué solo está afectando a Venezuela? Eso lo responde Tanu de esta manera. Esa doble legislación colombiana está orientada en términos políticos para tener el control económico de Venezuela. Esa es la única razón por la cual eso no afecta ni en Panamá, ni en Brasil, ni en Ecuador, la frontera con Colombia. La resolución 8, dice Tanu, dice haberse trazado para los países vecinos, pero cuando revisas la legislación con Panamá, te das cuenta que un balboa vale justamente un dólar y que Colombia reconoce que un balboa vale 3.003 pesos, lo mismo que un dólar. Con Ecuador, la economía está dolarizada. No hay ninguna dificultad para establecer una política de cambio. Con Perú y Brasil, no hay mucho intercambio comercial porque hay montañas y selva. Significa que la resolución 8 fue diseñada exclusivamente para Venezuela. La resolución 8 se aprueba en el año 2000 como parte del Plan Colombia y justamente cuando en Venezuela se redactaba una nueva constitución y arrancaban las políticas sociales de la revolución bolivariana que tanto molestan a los gobiernos y las oligarquías de Estados Unidos y de Colombia. ¿Se dan cuenta? Es exactamente de lo que hemos venido hablando. Esta situación no solo provoca desabastecimiento en Venezuela, sino que afecta a millones de colombianos honestos que viven y trabajan en Venezuela. Antes de la resolución 8, las remesas que enviaban a Colombia eran de gran ayuda para sus familiares. Ahora, con la resolución 8, el valor de las remesas a Colombia se ha diluido por la tasa de cambio ficticia en la frontera. Por eso los colombianos y colombianas residenciados en Venezuela van a exigir una demanda de nulidad contra la resolución 8. Sin el apoyo del Estado colombiano, será mucho más difícil derrotar a los promotores de esta guerra contra el bolívar, nuestra moneda. Esta guerra nos afecta directamente a todas y todos. Los hombres y mujeres, los pueblos en general, son del tamaño de las dificultades que se le presentan y sabemos que más temprano que tarde también venceremos esta nueva guerra. Parafraseando al cantor del pueblo, Alí Primera, solo la conciencia salvará al pueblo. Allí está el texto del artículo que ha publicado esta semana YBKE en su portal, el artículo de Magdalena Valdés, que ustedes pueden encontrar ahí en el portal de YBKE. Bueno, de esta manera me despido hasta una nueva oportunidad. Vamos a seguir hablando de estos temas. Tengo mucho material, mucho que compartir con todas y todos ustedes sobre este tema del cierre de frontera, las consecuencias, orígenes de todo este problema, todos los aspectos relacionados con ello. Lo vamos a tratar aquí en Sin Tapujos. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.